Ustedes hablen, hablen. Bueno, el programa ha terminado. Acá los chicos están programando para cenar. Y lo que les voy a contar ahora es que, bueno, realmente Gabriel estaba distraído, se olvidó de apretar una tecla. A ver, explica bien un poco el tema técnico. El tema, la tecla 6. La tecla 6. Dale, acércate. La tecla tape. Save. Gabriel se olvidó de apretar la tecla save y no se grabó el comienzo del programa. Y ahora, digamos, los invito a escuchar el tercer programa del Monte Análogo. Y los que estuvieron desde el comienzo saben que este es un programa, el día de hoy, que empezó con demoras, porque yo venía como corriendo por mi vida en estos últimos 2 días trabajando mucho, y me encontré con que en el día de ayer pasé atravesé como el blooper más grande de mi oficio de DJ, ¿sí? Que bueno, ahora se los voy a contar. Esto pasa por no escuchar el programa el día domingo puntual. Bueno, me contrataron para una fiesta que tenía la particularidad de que la ceremonia religiosa se iba a hacer en el salón mismo, ¿sí? Era una pareja de religión protestante, no me acuerdo bien qué rama, y bueno, había un pastor que oficiaba la ceremonia, el novio ingresa al salón con carrozas de fuego, ¿sí? Y después ingresa la novia, yo tenía que poner la marcha nupcial, y la novia durante la semana me volvió loco porque vino a mi casa, estuvo escuchando todas las versiones de marcha nupcial que yo tenía y eligió una que está en un CD de Feliz Aniversario. Es el tema 1 del CD Feliz Aniversario. Yo me equivoqué y puse el tema 6. O sea que cuando entró la novia y me dieron el orden de largada, yo largué el Feliz Cumpleaños. Y bueno, fue terrible, fue un gran blooper. Y bueno, que de alguna manera pasó muy desapercibido porque el señor que se encargaba del video se había quedado sin cinta y la ceremonia no se podía grabar, así que todo se demoró y lo del feliz cumpleaños pasó a un segundo plano. La otra particularidad es la siguiente: la novia se llamaba Raquel. ¿Sí? ¿Eso quedó grabado o no? No, tampoco. Tampoco quedó grabado. No, o sea, Gabriel me está haciendo hablar todo el comienzo del programa. Lo estoy contando mejor. Bueno, el tema es el siguiente: la novia se llamaba Raquel, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque en la entrevista que tuve con ellos me pidieron que después del vals arrancara con cuarteto. Entonces yo corté el vals y arranqué con Lo Mejor del Amor de Rodrigo. Pero ¿qué pasa? Estaba todo mal con Rodrigo. O sea, pero no me avisaron eso. Ellos hablaban, pensaban que iba a poner Banda 21, La Mona Jiménez, Sabroso, Mami Llegó Tu Papi, todo eso que en realidad, bueno, los iba a poner, pero no me dijeron que en la congregación estaba todo mal con Rodrigo. Y yo pensaba, pucha, pobre Rodrigo, o sea, morirse con tanta exactitud en la misma fecha que Gardel se estrelló en Medellín y que encima lo repudien, ¿me entendés? Varias como sectas religiosas. Pero bueno, la cuestión es que se acerca el pastor protestante y me dice, mirá, todo mal con Rodrigo, poné otra cosa. Y a mí se me ocurre poner Venir Raquel de Los Auténticos Decadentes, que fue peor, porque me dijeron, no, mirá, esta chica tiene un trauma con eso porque la cargaban en la secundaria con ese tema todo el día. Así que bueno, me dice, la única solución que tenés es poner a José Luis el Puma Rodríguez, porque nosotros lo veneramos. Entonces hice un popurrí con todos los temas del Puma. Conocí una moza, Muchacha Baila Mi Rumba, Ay Diosito Santo, Bajámela del Cielo, Dulce Dulce Boca, Melao de Caña, y Agárrense las Manos si quieren meterse dentro de la música y la fiesta. ¿Es realmente going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-hmm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for leader of the pack. remembering all the things we've been through. In school they all stop and stare. I can't have her tears, but I don't care. I'll never forget him, the leader of the pack. Bueno, lo que les voy a leer es un texto que se llama Arte Literaria, es del siglo III y pertenece al poeta chino Lu Qi. Cuando yo me pongo a examinar las obras de los escritores de talento, me parece que llego a comprender su manera. Hay muchas variedades en el arte de disponer las palabras y utilizar el idioma. Puedo llegar a discutir lo que da atractivo a las obras literarias y las calidades que les faltan, así como dar un juicio favorable o desfavorable sobre lo que estas propiedades arrastran. Cuando soy yo quien escribe, veo aún mejor este mecanismo. Con frecuencia siento pena al comprobar que mi pensamiento no sigue el tema con facilidad, que las palabras que empleo no agotan mi pensamiento. La dificultad consiste en tal caso no sólo en darse cuenta, sino en tener las facultades necesarias, lo que es más raro. Apoyándome en esto, he compuesto este poema sólo sobre el arte literario, a fin de exponer en qué consiste la perfección artística de los autores clásicos y poder, al mismo tiempo, examinar las cualidades y defectos de la obra literaria que creamos. De ese modo, la posteridad juzgará quién ha sabido penetrar más hondamente las sutilezas de tan difícil arte. Si se quiere escribir imitando los modelos conocidos, es muy simple, pero si se busca la forma personal propia, encontramos lo difícil que resulta traducir la personalidad en palabras. Por lo tanto, he querido reunir en este poema todo aquello de lo cual se puede hablar. A fin de obtener un conjunto y poder mirar a lo lejos, el poeta despierta su sentimiento y su voluntad, ayudándose con las obras clásicas. Así sigue la sucesión de las cuatro estaciones, suspirando ante su fuga. Contempla la naturaleza y sueña en su confusa multitud de seres. Cuando llega el poderoso otoño, se entristece ante la caída de las hojas y, con la primavera perfumada, exulta ante sus tiernos brotes. Se vuelve su corazón respetuoso y deferente. Acaricia su pureza, parecida a la escarcha. Sus pensamientos se tornan elevados y vastos, alcanzando las nubes. Ve cómo cantan las grandezas y el brillo de las virtudes de su tiempo, celebrando el perfume transparente de las virtudes de los hombres de antaño. Así yerra entre el estilo y la abundancia de los clásicos, alabando el acorde armonioso entre tema y estilo que hay en las obras elegantes y perfectas. Entonces, preso de un generoso impulso, abandona los libros y toma el pincel para traducir su inspiración en palabras. At your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how are you gonna go?